Los sábados almorzamos juntos. Contrapunto en Radio, de 13 a 15 horas por la FM del Mate 87.7. Estamos podridos de los programas de la televisión. Estamos aburridos, nadie comprende nuestra insatisfacción. Borras puritanas y todo ese fuego moral, hordas plutonianas y todo el terror nuclear. Aún quedan miles de estrellas donde podemos escapar. Nena, tú eres la más bella, pero creo que es el final. Estamos podridos de los programas de la televisión. Estamos aburridos, nadie comprende nuestra insatisfacción. Gordas puritanas y todo ese fuego amoral. Gordas plutonianas y todo el terror nuclear. Aún quedan miles de estrellas donde podemos escapar. Estoy pensando en Tutankamón, pero creo que es el final. En las estaciones, pero los vagones siguen sin tener ningún sistema de seguridad. Las vías fueron cambiadas y lo reconocemos, pero arriba corren los mismos vagones refaccionados y pintados que el tren Chapa 16 que se lleva la vida de 52 inocentes. Lo que le pedimos es eso, que la prioridad sea la seguridad, no la estética. Tendría que quitar una veta de negocio muy grande a grupos empresarios a los cuales el kirchnerismo, desde que asumió en el año 2013, propuso recuperarles la rentabilidad económica. Hay una cuestión estratégica en esto. El gobierno ha sido sostenido durante estos años con una alianza estrecha con grupos económicos poderosos, entre los cuales están los Roche y los Romero. Es decir, estos grupos económicos están simplemente para llevarse la recaudación, para llevarse los subsidios, pero no tienen ningún grado de responsabilidad empresaria en la inversión y el mantenimiento del sistema. Bueno, yo voy a ser muy breve. Como ustedes saben, Honduras fue víctima de un golpe de Estado, ¿no?, que se trató de disfrazar como un rostro de un golpe institucional. Lo mismo pasó después en Paraguay. Y es un poco la metodología que están aplicando para desestabilizar gobiernos progresistas. Hubo intentos en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, que fracasaron. Entonces, lo que tenemos aquí es que si continúa la represión, lamentablemente se reconoció al gobierno de Porfirio Lobos. En una nota que yo hice hace tiempo, dije que era un lobo en el gallinero, y que esto estaba afectando la vida del pueblo hondureño, y los hechos lo van confirmando en el tiempo, ¿no? Estamos pidiendo la libertad de Berta Cáceres, una militante de defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. Entonces, lo que estamos pidiendo es que esto llegue tanto al gobierno argentino como al INASUR, al mismo gobierno hondureño, para reclamar la libertad y el derecho a vivir democráticamente al pueblo hondureño. Así que nada más que esto. Thank you.

no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Seguimos aquí en Contrapunto en Radio, ahora vamos a hablar del deporte. Comenzamos por un hecho negro para el fútbol argentino, se trata del asesinato de un hincha de Lanús, quien se llamaba Daniel Santiago Jerez, de 42 años, apodado El Zurdo. Había asistido a ver un partido de su equipo con Estudiantes de La Plata y ha sido asesinado de un balazo por la policía bonaerense. Han trascendido diversas versiones de los hechos. La policía bonaerense ha tratado de imponer que se trataba de un enfrentamiento entre los hinchas y dicha policía, lo cual ha quedado descartado por Ricardo Casal, ministro de Seguridad bonaerense, quien ha puesto a disposición de la fiscal Ana Medina los videos del hecho. Ana Medina ha ordenado la detención de tres uniformados, los capitanes Roberto Lescano y Víctor Bacuco, y el teniente primero José López. Como resultado de todo esto, la AFA y el gobierno nacional han emitido el siguiente comunicado. La Asociación del Fútbol Argentino y el gobierno nacional han decidido conjuntamente que las próximas dos fechas del torneo final 2013 se jueguen sin asistencia de público visitante. Esta medida abarca a todas las categorías del fútbol argentino. Entonces, tenemos que la Primera B Nacional y tampoco los reducidos de Primera B, Primera C y Primera D van a poder contar con público visitante. Así que de esta manera van a finalizar todos los torneos vinculados a la AFA. Y más adelante se irá a decidir si en los torneos siguientes se vuelve a admitir público visitante o no. Bien, ahora pasamos a hablar estrictamente del torneo final 2013, que está disputando su fecha 18. Hoy sábado, San Martín San Juan versus Estudiantes, Independiente versus San Lorenzo, Argentinos Juniors versus Colón, son los tres partidos que se van a disputar a la misma hora, a las 15:10. Esto no es casual, ya que son equipos que están peleando por no descender. Como todos sabemos, Independiente es el equipo más complicado. Un empate de Argentinos los dejaría por una temporada de mínima en la B Nacional. Y en ese caso, Argentinos Juniors y San Martín San Juan estarían peleando por la plaza para quedarse un año más mínimamente en Primera División. El domingo se juegan una serie de partidos, de los cuales destacan el partido de Lanús River, que va a las 21:30, y Rafael Añurs, que se va a jugar a las 16:10. Esta fecha se puede terminar de decidir el campeón del final si se dan una serie de resultados, como ser que Newell's gane y que River no. En otro caso, el campeón del torneo se va a definir la semana que viene. Tu opinión nos interesa. Puedes enviarnos un mail a radio@prensacontrapunto.com.ar o bien un mensaje de texto al 156 80 85 33, o buscarnos en Facebook como Contrapunto Prensa Alternativa o bien en Twitter como Contrapunto Tuco. Callejero va a tocar la mía. Contrapunto en Radio. Escuchanos sábados de 13 a 15 por la FM del Mate 87.7. Bueno, para Contrapunto en Radio estoy con Susana Ancarola. Acabamos de salir de una charla que se dio acá en la UDT sobre la charla debate, la experiencia de recuperación del sindicalismo de base de AT Sur Buenos Aires. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me contás un poco cuál fue, en una breve reseña de la charla que diste, estos 20 años de recuperación de AT Sur, cómo fueron y cómo se intervienen en, o sea, cómo AT interviene en algunos sectores de conflicto gremiales? Bueno, la idea era presentar el libro y se pasó también un video que hicimos a fines del 2011, cuando se cumplieron los 20 años de la recuperación de AT Sur, que es una seccional de AT que está en Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense, y donde valoramos la importancia de transmitir, digamos, de compartir esta construcción a la luz de lo que es también la necesidad permanente de lucha de los trabajadores y de organización, y de cómo esta organización es posible si nos basamos en la democracia directa, digamos, en las asambleas, en los plenarios, en la participación directa más amplia de los trabajadores en sus propias, en organizarse alrededor de las reivindicaciones propias, y cómo esas van unidas también al conjunto del pueblo, en el caso nuestro que trabajamos mayormente en salud, en educación, en protección social y de la niñez, cómo los derechos de los trabajadores van de la mano de los derechos del pueblo, digamos, a estas cuestiones, ¿no? Muchas veces los gobiernos intentan contraponerlo, y en un momento como este, donde el estancamiento que se ve de la economía, el gobierno trata de replicarlo nuevamente en ajuste en el Estado, entre otras cosas, y que entonces nos está afectando el salario y las condiciones de trabajo, no solamente a los estatales. Vemos que es importante conocer, compartir las experiencias de organización genuina desde la base, que nos permiten llevar a cabo luchas consecuentes, en las cuales además vamos aprendiendo a reconocer a nuestros enemigos, a tener confianza en nuestras propias fuerzas como trabajadores, y en comprender también que necesitamos tener nuestra propia política y no alimentar opciones que distintas opciones patronales que van en contra de nuestros, claro, de nuestros intereses. Bien, y también esto es un poco, yo estuve escuchando un poco, también es como una alternativa, lo que decía un compañero ahí en charla, de que acá en Tucumán es muy difícil la organización desde la base, desde el trabajador, ¿no? Y cómo también conocer otras experiencias y de la manera en que se organizan otras experiencias en otras provincias también es muy valioso. Por eso una de lo valioso para mí de cubrir esta charla es justamente por eso, ¿no? No encerrarse en el sindicato burocratizado, en lo que uno tiene como conocimiento de cómo se manejan las cosas, ¿no? Esto es como más ponerlo acá. La organización de los trabajadores nunca fue sencilla, digamos, claro, porque todas las patronales de la época de, claro, los esclavos hasta hoy día tratan de impedirla o de dificultarla, sea por la, a través de represión directa y cruel y salvaje y masiva, como ha sido en la dictadura, sea a partir de las secuelas que eso mismo ha producido en desorganización, cuando se han diezmado organizaciones, cuerpos delegados, a través de cooptar y de comprar dirigentes, del mismo clientelismo que además que muchas veces se extiende a sectores mismos de la base, donde lo que se trata es de que los trabajadores no confiemos en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, todo la historia no ha avanzado sin luchas. La historia, claro, de la humanidad es la historia de cómo las luchas han logrado ir venciendo y superando las injusticias y abriendo horizontes más amplios para el pueblo y para los trabajadores, que no es lo que naturalmente las clases dominantes hacen, digamos, o permiten normalmente. Entonces, aún con sindicatos burocratizados, aquí antes había una frase con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, en toda la etapa en que la desocupación nos dejó sin trabajo y sin sindicatos, se encontraron las formas de organización, claro. Y siempre tuvieron que ver con unirse desde abajo, con no quedarse con la bronca ni con la resignación, con unir fuerzas, con empezar a confiar en la pelea, y la pelea siempre da resultados, y también tenemos que ver cómo a esa pelea le damos también una perspectiva más amplia, de más largo, claro, plazo, que no solamente los logros inmediatos, sino ir viendo también cómo el poder cambia de manos, cómo los trabajadores nos damos nuestra propia política, que no sea depender de distintas opciones patronales y de dominación, a veces comandadas también desde los Estados Unidos, de las potencias imperialistas, que buscan que nosotros estemos divididos y, si es posible, alimentándolos a ellos. Esas opciones siempre se han encontrado, es bueno que sea más temprano que tarde, y a esto ayuda el tema de transmitir las experiencias, de poner siempre en primer lugar la solidaridad y el protagonismo directo de los compañeros, y de salir al cruce, de ver de qué manera nos juntamos para contra la precarización laboral, que hoy, además de explotarnos más de ese modo, nos desorganiza. Uh-huh. Recuperar el valor de salario, recuperar condiciones de vida, que si bien comparadas con las que teníamos hace 10, 12 años, se puede decir que hay una mejora, que hemos salido de esa negrura de un 20% de, claro, desocupación, pero también hay que entender que las concesiones, los logros que hubo este año, fue porque no podían seguir dominándonos, no podían seguir controlando a las clases populares con semejantes niveles de explotación y de saqueo. Tenemos que defendernos de eso, y tenemos que también tener nuestra fuerza propia para sostener la vida, uh-huh, que es en definitiva el derecho principal que tenemos. Esto fue para Contrapunto en Radio, acá desde la sede de UDT, en la charla de experiencia y recuperación del sindicalismo de base.

de 13 a 15 horas por la FM del Mate 87.7. Fiscales piden extraditar a Isabel Perón. Los fiscales de Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira, fundamentaron ante la Cámara Federal de Apelaciones el pedido de extradición e indagatoria de la expresidenta María Isabel Martínez de Perón por 270 víctimas del denominado Operativo Independencia de 1975. Según fuentes judiciales, Camuña y Rovira insistieron ante el Tribunal de Alzada con el pedido de indagatoria de la expresidenta, quien está radicada en España desde hace años, a quien acusan por la falta de control de las operaciones militares. La intervención de la Fiscalía se concretó en el marco del recurso de apelación impuesto el 6 de febrero pasado a la negativa del juez federal Raúl Daniel Bejas de llamar a declarar como imputada a Isabelita por considerarla que las Fuerzas Armadas actuaron en Tucumán de manera autónoma y sin la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional. La gente todavía está a tiempo de vacunarse. Por la época esperamos que circule la gripe, indicó el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, al destacar que la gente todavía está a tiempo de vacunarse. Hoy en la Argentina lo tenemos medido y comprobado. Están circulando las tres cepas que componen la influenza. Estas son H1N1, H3N2 y la cepa del virus B. Lo que hay que destacar es que el gobierno nacional ha comprado más de 7 millones de dosis de vacuna, las cuales tienen la prevención para las tres cepas, con lo cual hoy la población de riesgo y a quién va dirigida la vacunación está protegida, detalló Mansur en conferencia de prensa cuando se refirió a la situación del gripe en el país. Obreros citrícolas trabajan al 50%, explicó Jesús Pelacio, dirigente de la UATRA en Tucumán, quien indicó que la rotación laboral de más de 30.000 trabajadores es una manera de regular el mercado. Los trabajadores están trabajando 3 o 4 días a la semana y explicó que es para regular el mercado, ya que si bien hay buen precio, la producción es muy importante, por lo que hay que regularla haciendo rotación laboral. Controles del Comité de Cuenca Sal y Dulce detectaron millones de litros de vinasa acumulada. Se trata de la vinasa acumulada en las plantas de los ingenios Tucumano, Santa Bárbara y Santa Rosa. Las autoridades santiagueñas piden triplicar los controles hasta que eliminen el desecho que está a punto de rebasar extensos piletones. Los controles de los ingenios tucumanos por parte de equipo técnico del Comité de Cuenca Sal y Dulce, Secretaría del Agua, Defensoría del Pueblo, conjuntamente con Ambiente de la Nación y de Tucumán, determinaron la existencia de enormes extensiones de vinasa acumulada en dos ingenios, Santa Rosa y Santa Bárbara. La situación es evaluada como crítica por parte de las autoridades santiagueñas, quienes piden duplicar y hasta triplicar los controles sobre estas firmas. Así lo manifestó el defensor del pueblo, Martín Díaz Achaval, quien reveló que estos dos ingenios están eliminando el desecho, pero que aún acumulan más de 200 millones de litros. Esto, ante la grave sequía que enfrenta la cuenca, representa un serio peligro, reflejó. Convocan a un nuevo paro de compras en rechazo al aumento de precios. Desde la Federación de ONGs invitan a la sociedad a sumarse a la medida de protesta que se llevará a cabo viernes y sábado próximo. Será en repudio a las irregularidades en las ventas de productos pese al congelamiento de los precios. En plena vigencia de la popular medida del congelamiento de los precios, desde la Federación de ONGs denuncian una serie de irregularidades al respecto, ya que según admiten, los precios continúan en aumento e incluso se producen faltantes de productos como aceite, harina y azúcar. Frente a esta situación es que el titular de la Fundación, José García, instó a la comunidad a sumarse al paro de compras que convocan para este viernes y este sábado. Las cuotas del Instituto de la Vivienda subirán un 22%. El interventor del Instituto Provincial de la Vivienda de Tucumán, Gustavo Durán, confirmó que el organismo aplicará desde este mes un incremento del 22% del valor de las cuotas de las casas construidas por el Estado en Tucumán, por lo que el mínimo se elevará a 150 pesos. Es un aumento del cual hay que ser cuidadosos con el porcentaje de que se habla. La idea es poner una cuota mínima de 150 pesos y hay un aumento aproximado del 22%, indicó el funcionario. Aclaró que el caso puntual de Lomas de Tafí se presentará los contratos firmados con los adjudicatarios para mantener el valor de las cuotas sin alteraciones durante los primeros 5 años, a menos que se retrasen los pagos mensuales. Proponen la creación de una oficina de violencia laboral. Gremios de diferentes sectores y representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación firmaron un acta para la creación de una oficina de violencia laboral en Tucumán. La rúbrica del acta acuerdo tuvo lugar en la sede de SADOP, Las Piedras 968, y lleva la firma de los dirigentes de diferentes sindicatos y de la delegada regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, María José Rubiol. La idea es trabajar en forma conjunta con todas las asociaciones que firmaron este compromiso. Por eso nos reunimos hoy para coordinar acciones, comentó la funcionaria. Los panaderos ya hablan de subir el precio del kilo de pan a 18 pesos. Es muy posible que haya otra suba en el precio del pan, incluso hay panaderos que ya ajustaron el precio. Mario Vélez, titular de la Cámara Industrial de Panaderos. Es porque el precio de la harina se fue por las nubes. Hoy la bolsa de harina de 50 kilos cuesta entre 250 y 280 pesos, argumentó el dirigente empresario. En este sentido, no descartó que el kilo del pan trepe a 15 y 18 pesos. Time. Contrapunto en Radio. ¿Qué opinas del cacerolazo del jueves? Mira, yo estoy a favor de que dejemos de quedar callados. ¿Qué tenemos que reclamar? Contrapunto en Radio. No, me parece bien. De 10 años empiezan a votar. Así que piensen, ve un poquito más que, digamos, un voto. Contrapunto en Radio. Estamos podridos de los programas de la televisión. Estamos aburridos, nadie comprende nuestra insatisfacción. Tendríamos que decir a Dindec que está loco. Contrapunto en Radio. Es como que en un momento el pueblo entero se da cuenta que las cosas no se están haciendo bien y se revela, porque estamos viviendo una economía mentirosa. Hay sectores que se hacen millonarios y otros que se dan totalmente empobrecidos. Pero creo que es el final. Contrapunto en Radio. Escuchanos sábados de 13 a 15 horas por la FM del Mate 87.7. RMMA. No te enganches, no te quedes sin fumar, ¿sí?